Te lo adelantamos en el transcurso de la mañana. Es una semana importante para los vecinos y vecinas del corredor de las Sierras Chicas y también para los vecinos de nuestra ciudad. Está aquí en los estudios con nosotros Eugenia Frávega Ibáñez, quien fue una de las damnificadas por las inundaciones del 15 de febrero, que estamos ya a 3 días de cumplirse 4 años de aquel acontecimiento. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy buen día, Federico. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Eugenia, la idea es hablar un poco de la situación de aquellos que han sufrido, creo, de una manera mucho más cruda, que fue perder todo, ¿no? En aquel 15 de febrero. ¿Cómo están a casi 4 años de aquel hecho? Bueno, acá estamos sin respuesta, básicamente, prácticamente. Tenemos los terrenos, tenemos agua hace un mes, después de 4 años. No tenemos luz, no tenemos los kits de construcción que nos prometieron, no tenemos el dinero para la construcción tampoco. No tenemos la ayuda que nos prometieron para el alquiler mientras se resuelve el tema. Y pasaron 4 años. Uh-huh. El viernes se cumplen 4 años de la pérdida absoluta de todo. Nosotros perdimos toda la casa, somos 9 familias de acá de la calle Uritorco. Entregamos nuestras viviendas, cedimos nuestras viviendas, nuestras escrituras a la municipalidad, y la municipalidad se comprometió a nosotros entregando nuestras viviendas, se comprometió a darnos el terreno, los materiales de construcción, los servicios en el terreno y el dinero para la mano de obra. Uh-huh. Bueno, hoy estamos sin casa, alquilándose 4 años, sin ningún tipo de gestión de la municipalidad, es casi nula, porque después de 4 años se van a enojar después de lo que estoy diciendo, pero pasaron 4 años y nosotros no tenemos casa, así que es una realidad que es nula su gestión. Porque una vez que sucedió lo del 15 de febrero, durante ese año, recordemos, fue el último año de gestión de Héctor Colombo. En ese momento ustedes habían empezado con algunas arreglos, acuerdos, por así decirlo, habían empezado con los trámites para avanzar, ¿no? Para avanzar en esto de que puedan de alguna u otra manera resarcir el daño que se produjo con las inundaciones, pero que después, a lo largo de los años, ustedes fueron encontrando cada vez más negativas, cada vez más trabas, ¿no? Para poder avanzar en esto. Absolutamente. Sí, nosotros teníamos un acuerdo con Colombo, que cuando asume el PRO, cuando asume Romero, la intendencia, ellos echan por la borda todo nuestro acuerdo con Colombo y empiezan de cero. Uh-huh. Lo cual, eso, imagínate el desgaste en tiempo y además con muchas más exigencias desde nuestro lado también. Entonces, nosotros accedimos porque tampoco teníamos otra, no teníamos otra opción. Uh-huh. O sea, las viviendas no las teníamos y necesitábamos ayuda. ¿Y ustedes, esas 9 familias, habían quedado afuera de los planes de las entregas de viviendas que se habían hecho aquí en las Sierras Chicas, ¿no? Nosotros quedamos afuera de las viviendas, quedamos totalmente fuera de esas viviendas, de las 80 viviendas, como quedamos fuera y éramos 9 familias nomás. Bueno, por eso se hizo este acuerdo de donde nos iban a darle unos terrenos. Los terrenos no los dieron. Recién nos los dieron el año pasado, ¿no? O sea, hace uh-huh. un año. Claro. ¿No? No es que tampoco nos los dieron hace 3 años y estamos... Hace un año nos dieron el terreno sin ningún tipo de servicio. Hace 20 días que tenemos el agua en el terreno. Y supuestamente deberíamos tener la luz ya también instalada, que tampoco la tenemos. Y los kits, ni hablar, que los deberíamos de tener hace mucho también. Kits que encima se están reduciendo, ¿no? En sí. relación a lo que eran en un principio, ahora ya no están así. Nosotros firmamos por un kit de construcción de 2 habitaciones, 70 metros de materiales, que son los que da la provincia, son los que la provincia construye las viviendas. Uh-huh. El municipio se debería hacer cargo de los áridos, que tampoco se hace cargo porque miran para otro lado cuando uno pide cosas. Y el dinero de la construcción, el dinero de la mano de obra... Nos deberían de ayudar la provincia, el municipio, y bueno, eso está como difícil. Uh-huh. Mientras, sí. Digamos, Schiaretti en su momento nos dio a todos los damnificados un dinero cuando vino en el 2016, fines del 2015, creo que fue en diciembre del 2015 en realidad que vino. y nos dio a todos los damnificados para una ayuda, para todos los arreglos que tengamos que hacer en las viviendas. Nosotros básicamente, lo que es lo que nos sucedió, que nosotros hace 4 años que alquilamos, ellos se comprometieron a darnos una ayuda para el alquiler, duró 6 meses la ayuda, ese dinero lo hemos gastado en alquiler, claro. Y ya lo hemos sobrepasado, ¿no? Con creces sí, también, obviamente. Digamos, lo hemos gastado hace rato. Con lo cual necesitamos que nos ayuden con la mano de obra, y es una realidad porque hoy sabemos la crisis de este país, sabemos cómo estamos y nosotros no tenemos el dinero para la construcción. Nos van a dar los materiales y ¿qué hacemos con los materiales si ellos no nos ayudan con la mano de obra? Uh-huh. Además es algo a lo cual ellos se comprometieron y no están cumpliendo. Claro, y encima de eso agregarle que ustedes tienen que seguir gastando en alquiler en otro lugar que no es su casa. Absolutamente. Ustedes tenían su casa y... Y bueno, al principio eran 70 metros de materiales, digamos que es una casa de 2 habitaciones, que es lo que hace la provincia, y hoy son de 40 metros de 1 habitación. Es lastimoso, vergonzoso, por donde lo mires, digamos, no, nada es, está bien. Claro. Y no fue nada en relación a lo que habían dicho o lo que se había acordado en aquel entonces. Cada vez son menos las ayudas, ¿no? que van a recibir. Sí, es que las reciben, ¿no? Porque todavía está sujeto a que esto se pueda modificar o no. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes tienen en contacto ustedes entre las otras familias? Sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos las 9 familias. Están todos al tanto, por supuesto, que yo estoy sentada acá hablando con ustedes. Yo tengo también el teléfono del intendente, lo hablo por teléfono y me ha atendido, no voy a decir que no, él tiene toda la voluntad de ayudarnos, pero él dice una cosa y las acciones dicen otras. Uh-huh. La persona que nos ha ayudado, que tengamos los terrenos por una gran lucha que se puso a la par nuestra, fue Teresa Vélez también. Debo decir, porque hay que reconocer obviamente, también la gente que nos ayuda. Pero bueno, o sea, Tere ya también nos dijo, chicos, yo ya no puedo hacer más nada por ustedes. Hasta acá llegué, sigan ustedes. Hemos tenido varias reuniones con el intendente Romero. Nos ha atendido. Él expresa su buena voluntad de la ayuda y que todo se resuelva. Pero todo queda en palabras. Uh-huh. Porque además, en el último año, cada 2 meses hemos tenido reunión con él. Y las reuniones han sido exactamente iguales, ¿no? O sea... ¿A dónde están los kits? ¿A dónde están los servicios? ¿A dónde está el dinero? ¿A dónde está la ayuda? Sí, ¿no? Una situación lamentable que muchas familias de nuestra ciudad y de gran parte del corredor de las Sierras Chicas tuvieron que vivir. Te pregunto sobre las sensaciones ya a días del 15 de febrero. ¿Qué se siente, ¿no? Dolor en el estómago. Sí, ¿no? Sí. A mí me duele mucho el estómago, me da mucha tristeza, me cuesta mucho estar sentada acá, que estoy a 30 metros de donde era mi casa, porque la radio está al lado de donde daba el patio de mi casa. Y sí, uno se sensibiliza, es tremendo, es muy angustiante, nos cambió la vida a todos los que sufrimos esa tormenta. Y en particular, bueno, por supuesto que nosotros, que no tenemos resuelta nuestra situación, más aún. Porque debo decir que además el Estado, que se supone que uno paga impuestos y todo para que el Estado nos devuelva en algo, a nosotros en este caso no nos ayudó absolutamente en nada. Uh-huh. Y quiero que sepan que además ya nos están cobrando los impuestos del terreno sin habernos solucionado nada. Claro. Y nunca nos han dado una ayuda... ni psicológica, digamos, ni nos ni algún acompañamiento aparte de la nada burocrático. Absolutamente nada. Todos tenemos hijos, en ese momento fue muy traumático para los niños, fue muy traumático para los adultos, no hubo ayuda en ningún tipo, de ningún sentido, no estuvo bien el uh-huh. comportamiento. ¿Y creen que se pueda resolver temprano, tarde? Que sí, que no. Mira, la única manera de que esto se resuelva es haciendo lo que yo estoy haciendo, que es salir en la radio, salir en el diario, salir en... Visibilizarlo, mostrarlo. Sí, uh-huh. Porque cada vez que esto sucede, a nosotros sí nos ayuda para que el intendente nos atienda y él intente apurar algo. Porque yo no voy a decir que él no lo hace, él da órdenes y las da al frente nuestro, pero bueno, se ve que la gente con la que él trabaja no gestiona mucho, ¿entendés? Uh-huh. O sea, no acata las... Decís que como que falta entre lo que dice el intendente y lo que se lleva a cabo. Sí, uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que la gestión es muy mala. La verdad es esa. Y lo digo con conocimiento de causa, yo no soy de ningún partido político, ni defiendo ningún partido político, ni mucho menos, sino que nuestra situación. Y es igual en las nueve familias. Exactamente. Uh-huh. En las nueve familias, somos las nueve familias y estamos en la misma situación y sin ningún tipo de respuesta. O sea, bueno, la respuesta sí la tenemos, pero las palabras se las lleva el viento. No hay hechos. Eugenia, bueno, esperemos, ojalá que esto sirva para que se resuelva de una vez por todas. Ya casi 4 años del 15 de febrero, me parece que es el tiempo que debería haber sido antes, pero bueno, ojalá que sea ahora, el momento en el que las autoridades, ya sea tanto locales como provinciales, pongan lo que tengan que poner y les den a estas familias, a estas nuevas familias de nuestra ciudad, que seguramente a lo largo del corredor deben ser más, reciban la ayuda y lo que se les prometió y lo que se merecen, ¿no? Que es un lugar donde puedan construir su casa, su vivienda que ya quedó inhabitable, que lo perdieron todo. Me parece que ya es el momento. Que, como digo, debería haber sido antes, pero sí. Que ojalá después de esto sirva y sume para que esto avance un poco. Sí, yo te doy las gracias porque la verdad es que lo único que nosotros necesitamos en este momento es el apoyo de los medios, porque es la única manera de que esto sea visible y que a los políticos les moleste y entonces accionen, sobre todo en épocas donde se vienen las grandes campañas, porque estamos en un año electoral. Entonces, bueno, también nosotros tenemos que aprovechar eso, porque justamente se vuelve a cambiar y nosotros seguimos en la misma situación. Claro, sí, porque eso también es cierto, ¿no? En caso de que cambien las gestiones, es volver de cero, de nuevo. Exactamente. O a menos que quien ingrese lo haga distinto o quiera hacerlo distinto de cómo se viene haciendo, ¿no? Porque, como vos decías, ahora creo que les pidieron otras cosas nuevamente, como que se vuelve siempre sobre sí, lo ya sí. avanzado. Vengo de desarrollo social justamente, nos piden un informe socioeconómico nuevamente, debe ser el décimo que completo en estos 4 años, sin exagerar, pasando por diferentes asistentes sociales, por supuesto, porque van rotando y nosotros somos los mismos siempre. Y es tremenda la situación, la verdad que es tremenda porque es muy violento para nosotros, es muy violento. Y creo que nadie entiende lo violento que es para nosotros que sigan ninguneándonos de esta manera, ¿no? Somos ciudadanos, somos seres humanos, y lo único que pedimos es lo que nos corresponde, no es ni más ni menos. Así es, así. Ojalá que suceda, Eugenia. Te agradecemos el contacto y bueno, seguramente vamos a estar al tanto de lo que suceda y que esperemos que se resuelva pronto. Muchas gracias. Hasta allí Eugenia Frávega Ibáñez, una de las damnificadas por el 15 de febrero. Estamos cerca, a casi 4 años de aquel hecho, y todavía son pocas las respuestas que se tienen. Nos vamos a la música, suenan Los Redondos, Yo no me caí del cielo.